Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Sin música nuevamente al aire, el intervalo del diablo abre sus puertas para compartir dos horas de música magnífica. Desde luego, programa número 105, viernes 27 de agosto del 2021. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo dice que le va, señor caballero? ¡Qué formales que estamos hoy! ¿Se dio qué cuenta? Bárbaro, ¿se enteró? ¡Qué formales! ¿Se enteró? Sí, sí. ¿De en qué? Cuatro meses, 2022. No, en realidad a mí todavía me sigue sonando muy raro haber pasado el 2020 y es como 20, que nos falta un año, claro, decís 2019. Viste que el caralibro te va recordando este mismo día hace un año, dos años, tres años, y el 2020 es como que quedó en la nada. Es un agujero negro. No, un agujero negro. Nos robaron un año y medio. Claro, me decís, ¿qué cazzo todas pasó? Las fotos del 2020 y del mitad de 2021, todos en pantufla, pijama. Claro, pero todas esas cosas que vos por ahí hacías o decías o que eran interesantes. No sé, yo un día como hoy, por ejemplo, estaba haciendo una presentación en la Usina del Arte con el coro, con el Argentina Gospel Choir. Una 19. Cosa muy loca. Sí, de 2019. Y en el 2018 estaba el mismo día, que era un sábado, haciendo una presentación, pero en nuestra casa, que era la iglesia presbiteriana. O sea, estaba haciendo un segundo, otro show más. Muy loco, ¿viste? Si el 2020 está como cri-cri, cri-cri. Sí, sí, cosa... eso ya nos dimos cuenta todo. Así que no queda más que doblarla en cuatro, en seis y metérsela para Troden. Y bueno. Sí, ponele, es una manera muy sutil de decirlo. Exactamente. Hoy así tenemos, como siempre, el bloque de nuestros amiguitos, el bloque Sandra, el bloque Sergio y una sección que va tomando forma, que quizás para el próximo programa tenga una cortina. ¿Ah, sí? Que sí, la verdad que estaba pensando qué cortina le pongo, pero les digo más. Yo me ocupo. No, les digo más. Salió porque hoy dije, yo quiero escuchar esto, y me sonó muy a los caprichos de Alejandra. Digo, esto sale hoy y lo inauguramos, así de una. Así que vamos a arrancar con eso, creo, ¿no? No, vamos a arrancar con eso porque me vas a romper los esquemas, pero no tanto. Bueno, no te rompo los esquemas. Sepan ustedes que quien el que esquematice toda la historia, la producción, el que dice esto va primero, esto va después, esto va más allá, esto va para arriba, para abajo, es acá el señor Ricardo González. ¿Para qué fui a la facultad? Yo solo me limito a obedecer órdenes y a que me cumplan caprichos, no más sí, que eso. Muy bien. Claro. Los caprichos serán dados, pero... en el momento adecuado, conveniente y cuando creo... cuando sienta la inspiración. Cuando se te cante, en una totalmente, palabra. Sí, okay. Es una, quise decir eso, pero con otras palabras. Bueno, mucha música porque hoy no tenemos comunicación, no tenemos invitados, no tenemos entrevista. Que sí tendremos la semana que viene porque estamos preparando lo que va a ser nuestra participación en el festival... online que se va a emitir en el mes de octubre, el festival Resistiendo 2. Así es. Generado por las Doncellas del Metal desde Mendoza, Nos invitaron gentilmente a participar para presentar un bloque. No sé cómo estará separado, pero bueno, la cuestión es que en definitiva nos ofrecieron, nos invitaron gentilmente, cosa que agradecemos mucho y todavía no logro entender por qué. Entonces vamos a cumplir dando lo mejor de nosotros. Hemos convocado a Steven Spielberg. Sí, sí, totalmente. Tenemos para los efectos especiales los que hicieron Matrix. Sí. Igual quien va a dirigir todo esto, operete y toda la historia de lo que vamos a hacer mañana, chicas, les pido mil disculpas de antemano. No, pará, ¿cómo mil disculpas? Sí, sí, les pido disculpas. Es el señor Pablo acá en el... Pero no se disculpe, sí, si nosotros no mandamos ninguna cagada. Después no, nosotras no. Él va a ser posible de que nosotros no le mandemos nada, pero... Después le mandamos el contacto y si quieren nos contratan. Obviamente, claro. Si es una productora muy... Una lista y producciones, estamos arrancando. Obviamente. Producciones. No, yo la no plataforma dudo, se está agrandando. No dudo de la idoneidad de ustedes, sino de mirá, nuestra creatividad. Mixtape ofrece el espacio para que vos hagas tu programa de radio. Mixtape te ofrece el espacio para que vos hagas tus filmaciones. Y también te hace para cumpleaños de 15, Bar Mitzvah, ¿qué más? Próximamente videoclip y fanzine. Perfecto. Ah, bueno, perfecto. Y la despedida de soltero me encargo yo de organizarla. Dale. Y esa maquinita de videojuegos puede ir a todos esos eventos, ¿no es cierto? Sí, tiene rueditas. Vale, bueno, vamos a poner rueditas. Le vamos a poner rueditas. Sí, sí, me las llevo a mi casa. Bueno. Vamos a lo serio, vamos a lo nuestro y arrancamos formalmente entonces el episodio número 105 del Intervalo del Diablo. Y ahora vamos a arrancar con una banda americana de Heavy Doom que tomaron su nombre del libro El Señor de los Anillos de Tolkien. Y el nombre significa Paso de la Araña. Se trata de un paso elevado en la Tierra de Mordor donde acecha el monstruo conocido como Shelob. La forma correcta de pronunciar el nombre es Cered-Ungol, pero la banda lo pronuncia con un suave Cered-Ungol. Cered-Ungol para los amigos. Formados en 1972 y en actividad hasta 1992, volviendo a la vida en el 2015, hasta nuestros días. A pesar de tantos años de carrera, no fueron tan prolíficos discográficamente. El año pasado sacaron un trabajo nuevo y este 2021... nuevamente liberaron un EP, pero el álbum Paradise Lost cumplió 30 años y es el último de la primera etapa, por así decirlo, de la banda. Un álbum con muchas reediciones piratas. Es una banda de super ultra culto y evidentemente vendieron más los sellos piratas que la banda en sí. Pero en el 2016 Metal Blade realizó un remaster de este trabajo desde las cintas originales. Y llegó el ruido. Cosas que suceden. Es un ruido que pasó a saludar. Cosas que suceden. Y se fue. Cuando las cosas son en vivo y son espontáneas. Vamos a escuchar un tema de ese trabajo, de esa reedición realizada por Metal Blade en el 2016. Y de este trabajo escuchamos Únete a la Legión, Join the Legion. Hey! Bueno, así pasó City Tangle, entonces Join the Army, el tema del álbum Paradise Lost, reedición de los 30 años. En realidad es un disco que salió hace 30 años, pero la reedición fue hace ya un par, 16 creo, 2016. Sí, igual son muchos años, ya pasaron. Sí, sí, totalmente. Años después de todo eso. Pero de totalmente. Todas maneras, viste que hay como las bandas como que se quedan con las ganas de reeditar su música y decir, che, esto con las nuevas tecnologías puede sonar muchísimo mejor, o a esto me hubiera gustado agregarle o mejorar tal o cual sonido, y ahí termina. Y terminan haciendo todo un laburo de reedición increíble, ¿no? City Tangle sigue con dos de sus integrantes originales, o sea, que están con la banda ya hace 40 años. Un poquito. Sí, banda totalmente de culto, porque primero no creo que sea una banda que la programen mucho para pasar en radios, incluso radios heavy, o que difundan heavy metal, porque no tengo registro de verlas ni siquiera en los listados de bandas que pasaron, por ejemplo, ¿no? Porque uno no escucha todos los programas. Claro. Tengo dos o tres que escucho regularmente. Mis amigos del sur, el amigo Luis, que sale ahora, que está en la semana acá, Hellraiser, también, que va los días lunes, pero uno que otro más por ahí, y porque a veces no hay tiempo, ¿no? Tiempo físico para poder escuchar todo lo que uno quiere, pero sí está bueno de repente que existan todas esas radios que repiten, ¿no? Que ofrecen el espacio para que vos pongas ahí tu material que armaste y lo repiten en algún momento de la semana, qué sé yo, en cualquier horario. Eso está muy bueno. Sí, es lo que nos está pasando a nosotros con la gente de Choice Radio en este momento, que no solamente estamos saliendo los días martes, hace muy poquito, la radio de Beto Boquia, al quien le enviamos un gran abrazo y también le deseamos un feliz día de la radio. Hoy es el día de la radio. Y no, ellos nos están repitiendo también los días sábados, así que en Choice Radio tenemos la novedad de que no solamente salimos los martes de Heavy Metal junto a otros grosísimos programas, sino también los días sábados. Sí, es una buena esa. Sí, sí, sí, sí. Y de todas maneras, nada, yo creo que gracias a esos espacios under, a esas radios under, que por ahí vos decís, sí, bueno, esta banda por ahí no escuché o no tengo mucho que haya, la hayan pasado el resto de las radios, pero hay tanta cantidad de radios en diferentes formatos que se dedican al under a nivel mundial, inclusive, no solamente acá en la Argentina, en el mundo, que se dedican a esas bandas que por ahí no tienen tanta prensa como Metallica o como bandas de un tercer nivel. Sin embargo, sí, pasan, se dedican pura y exclusivamente a escuchar ese tipo de música y las difunden y otras las repiten. Me parece que el espíritu colaborativo de la radio, hoy más que nunca, que es el aniversario de la radio argentina, vale la pena remarcarlo. De verdad, hay un gran movimiento de esas bandas. Y la radio ha aportado muchísimo a ese tipo de cosas. Las nuevas tecnologías, no solamente las radios de aire, AM, FM, sino las radios por internet, es tremendo lo que difunden en cuanto a música. Es inevitable pensar en una, por lo menos ahora ya, como que se está transformando, ¿no? Todo el sistema de comunicación, pero antes era imposible pensar en difundir una banda que no sea a través de la radio. Bueno, los tiempos cambiaron, pero ahora hay otras plataformas, listas de Spotify, que yo no las entiendo todavía. No las entiendo, no por el hecho de que no sé cómo qué es, sino no entiendo por qué la gente se va a buscar una lista de otra persona que armó. No entiendo eso. No, bueno, pero yo creo que hay para todos los gustos también. O sea, vos tenés un montón de redes sociales y un montón de espacios en donde buscás por género, por estilo, por país. O sea, el lugar en donde vos elijas buscar por pelos largos, qué sé yo, por cantantes mujeres, hay un montón. La tecnología habilitó que vos puedas tener un sinfín innumerable de posibilidades o de chances, sí, de buscar música. Creo que hay para todos los gustos. Igual no me quita el sueño, no. Es una manera para mí, de una manera de escuchar música que es para gente que no sé, no sé qué clase de gente. ¿Cuál es la lógica que utilizan? No. Bueno, hay para todo. A mí me ha pasado de entrar a Batcamp, por ejemplo, y buscando una cosa específica o no, eso es otra cosa. He recibido un mail de una cosa específica y termino yéndome por la rama 3 horas después escuchando un montón de géneros distintos, un eso montón es otra de cosa. Bandas distintas y decís, wow, mirá dónde empecé y mirá dónde estoy terminando. ¿Querés una explicación real y concreta de esto que te estoy diciendo? Tiene un porqué también, ¿no? Bueno, entonces escuchá el bloque Sandra. Ahora vamos a seguir con continuidad. Tras su legendario EP de 1994, Angel Kant, Tales of Desecration, Arch Goat desapareció de la escena durante más de una década. En el 2004, las puertas del infierno se abrieron de nuevo y vieron a Arch Goat regresar con su bestial mezcla de Black Death Metal, solo agudizada por los estragos del tiempo. El Black Metal cambió, Arch Goat no. Y son sus capaces manos las que llevarán la llama negra en los años venideros. Con sombría fiabilidad, Arch Goat descargan aún más suciedad diabólica, pustulosa en un mundo cada vez más moldeado a su imagen. The Luciferian Crown es una visión aterradora de la corrupción infernal, sin sentimentalismos, moralmente abominable y empapada de un horror violento demasiado real. Contemporáneos de los misteriosos clásicos del death y black metal finlandés, Arch Goat comparten la misma inclinación por la atmósfera que alteran la mente, mezclando la mística de las canciones de la primera ola del black metal con el punk gutural, el thrash primitivo, la barbarie sonora del death metal vintage y el grindcore que apesta a putrefacción. Durante su formación en 1989, Arch Goat ha girado en torno a un círculo interno propio, refinando su primitivismo idiosincrático. The Luciferian Crown ve la luz en 2018 y es un espejo aplastado contra la naturaleza, un portal a través de la decadencia egocéntrica hacia el montón de cadáveres torturados de tu psiquis. Adoración de la oscuridad eterna, Worship the Eternal Darkness, sale en noviembre de este año, pero mientras tanto descubrimos a Arch Goat desde la fría Finlandia con The Luciferian Crown, Venom of God. Diablo sin música. Arch Goat desde Finlandia y su black metal ennegrecido. Estabas diciendo el clima, me súper interesa eso. Esa clima, teoría, aparte siempre yo comprobé que funciona. Que tenemos el clima que nos merecemos, querida. No me chamulles. El gobierno que nos merecemos. Cada vez que vos me decís que en el sur, en Bariloche, está nevando o algo así, al rato sí. O al tiempo o a los dos días acá nos cagamos de frío. No, eso sucede, es así. No falla. ¿Y me decís que en este momento allá están hasta la médula de nieve? Sí, en la precordillera para arriba, o sea, de la mitad de la montaña para arriba hay mucha cantidad de nieve, pero ese frío tiene que venir para acá, frío de polar. No, cordillerano en todo caso. Cordillerano. O andino, si querés. Pero así que ya saben, general, agárrense que en un par de días se cumple. Aparte, ¿sí? Acá el viento está rotando, creo que en un par de días tenemos viento sur y bueno, ahí está, agárrense de las manos. Yo ya estoy recontra podrida, hoy a la tarde estaba con camperita y remerita y qué sé yo, y ahora tengo el pullover, el saco, la campera. Viste, viene bajando la temperatura de una manera así en poco tiempo, re brusca. Estamos en agosto todavía. Bueno, una cagada, basta. Quiero Nos sol. Lo merecemos. Quiero sol. Castigo divino. A ver, te vas a tener que ir para arriba si querés sol. Ah, bueno, igual no quedan muchos días de frío y de invierno. Agosto, septiembre, no sé. Ya está. 21 de septiembre, primavera. No, pero las estaciones se corrieron. Sí, igual durante estos años no hemos tenido tanto frío, pero hemos tenido temperaturas altísimas, tremendas, bueno, son históricas, calentamiento global, claro. Sí, estamos yéndonos más a un clima pseudo-tropical que otra cosa. Claro, o sea, pero para ganar tiempo bajaron ellos. Claro, totalmente, bueno, el mundo está recontra loco y nosotros no estamos exentos de la locura, así que continuemos con lo nuestro. Vamos con otra banda también de las... digamos que pertenece al núcleo de las favoritas. Ajá. Trojan es una banda que ya pasamos incluso recuerdo. En este espacio, pero es de las que cada tanto escucho. Son de Manchester, o eran de Manchester, bueno, son, quizás siguen viviendo ahí, no tengo idea, de Inglaterra. Nacieron en pleno auge de la New Wave of British Heavy Metal en el 1982, pero no alcanzaron a subirse a esa ola porque sacaron su primer álbum en 1985. Si bien es a mediados de los 80, ya estaba explotando el thrash. Quizás por eso no se subieron a la ola de la New Wave, porque digamos que la ola de la New Wave venía rompiendo hacia abajo y venía subiendo la del thrash. Estos dichos se pueden discutir, y acá los espero, ¿eh? Sí, claro. Seguro la Yavana es el último piso, ¿eh? ¿Cómo? No hay ningún problema. ¿Cómo? En definitiva, Trojan se separan en 1988, en realidad cambian de nombre a Talion y sacan un álbum en el 89, pero dentro de los carriles del Speed Power Trash, King in the War se llamó ese álbum. Tampoco duró mucho esa banda y se desconoce si se separaron o si cambiaron de nombre, porque hay una especie de agujero negro en ese periodo. Aparece una banda con integrantes de Talion que se llama Lethal, que tenían un demo que se llamaba Killing the War, o sea... O era el disco de uno, el de... Quilombo, claro, palabra. El de Talión salió, pero bueno, todo eso son los misterios del mundo del heavy metal que ya iremos develando en alguna sección que vamos a inventar próximamente. Obviamente. Mientras tanto, vamos con el tema que abre el único álbum de Trojan, Case in the Storm, temazo para la continuidad musical de Diabolus sin Música. We'll be right back. Bueno, y como a mí me gusta el metal progresivo, vamos a mandar de una banda, vamos a hablar de una banda progresiva, solo porque me gusta a mí. Uy, qué miedo. Sí, sí, wow. Haken es una banda de metal progresivo, como acabo de decir, formada en Londres en el 2007. Hasta el momento han publicado 6 discos: Aquarius del 2010, un álbum conceptual que fue bien recibido por la crítica y la escena del metal progresivo; Vision 2011, The Mountain en el 2013, Affinity 2016, Vector 2018 y Virus en el 2020. Además de un EP lanzado el 27 de septiembre del 2014 llamado Restoration. La verdad que hay muchas cosas para decir de Haken. De hecho, es una banda que hoy por hoy está bastante en auge. Tiene un montón de ex miembros y un montón de gente que ha colaborado con ellos. Hoy los compone Ross Jennings en la voz, Richard Hensall en guitarra y teclados, Charles Griffith en guitarra, Connor Green en bajo y coros, Diego Tejeda en teclados y coros y Raymond Hain en batería, tuba y coros. Elegí en esta ocasión para que podamos escuchar, obviamente que hay un montón para contarles, pero la verdad es que no quiero aburrirlos porque hay un montón de información básica. Cuente, no tenemos miedo acá. No, prefiero que ustedes lo... ¿Se queden con las ganas? Por ejemplo, en el 2013 ve la luz su tercer álbum llamado The Mountain con 9 temas, voy a contar algo de Mountain, más 2 bonus track que en su edición limitada. Con la entrega consiguieron un amplio reconocimiento de la crítica y se los empezó a considerar como una de las bandas mejores dentro del ambiente del rock progresivo. Son una banda que han tenido contactos con gente como, por ejemplo, Steven Wilson, obviamente con los Dream Theater, el bajista de Between and Barren and Me, Dan Brick, también hizo mención de la banda. O sea, hay mucha gente que está ligada con estos muchachos y obviamente siguen dando vueltas dentro del mismo círculo del progresivo. No conozco a nadie de los miembros. Solo a Wilson, que lo fui a ver en vivo en el Teatro Colegiales. Vos te lo perdés. Digamos que tu rumbo va por otro Wilson lado. Wilson lo fui a ver al Teatro Colegiales. Te perdés todo el resto. Steven Wilson es solo una cabeza. Pero acá no vienen los otros pichi. No, claro que no. Bueno. Digamos que se la pierden ellos. Y pero no todo el mundo puede escuchar progresivo sin que se aburra. Llámalo a Einstein. Bueno, pasa por eso. Por ejemplo, en el 2014 lanzaron un EP llamado Los infradotados. ¿Vos pensás que no podemos disfrutar de esa música? Yo no estoy diciendo, no dije que fueran infradotados. No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Señor operador, está la grabación, ¿no es cierto? Yo dije infradotados. Está todo grabado. Perfecto, joya, perfecto. No pongas palabras en mi boca. ¿Qué capacidad intelectual tengo que tener? ¿Cuánto tiene que medir? Ponele, qué sé yo. Digamos que no es para cualquiera y digamos que la música tenés que tener el oído muy finito o te tiene que gustar la música, por favor, muy reventada. Por favor, antes de continuar, le manda un saludo a mi amigo Betus, que se acaba de conectar. Sí, sí, también le voy a mandar un saludo en todo caso a Ezequiel Núñez, que también nos mandó un saludito y nos dijo, escuchando. Beto nos está escuchando desde Bariloche. Qué bueno. Ezequiel dice que Haken ya tocó en Argentina. Me cagaste el chiste, Ezequiel. Ponele. Qué sé yo. Bueno, por ejemplo, en el 2014, Mike Pornoy, ¿te suena? Eso por tener oyentes nerd. Me aburrí muchísimo. ¿Sabes qué pasa? Yo sé que Ezequiel es un tipo que le gusta Haken. Ese es el tema. Sé que Ezequiel tiene ese paladar finito y compartimos algunas cosas, así que te mando un gran abrazo. Bueno, me estoy mordiendo la lengua. Pornoy ha participado en ese EP de 3 canciones, así que no voy a hablar mucho más de Haken. Sí los voy a dejar escuchando lo que elegí de Virus, que es el último trabajo que hicieron en el 2020, y elegí el tema Prosthetic. We'll be right back. Sí, sí, seguramente. Se armó la discusión acá. Bueno, pero vienen todas del mismo palo, sí. Wilson tiene... Me encanta Porcupine 3 y de hecho una de las cosas que él ha publicado, ha sacado, lo último que sacó Wilson tiene mucho más que ver con el techno, con el disco. Y la gente que lo escucha o los grandes amantes del progresivo lo criticaron y el flaco dijo, cuando tenga ganas de hacer progresivo, porque son inconformistas. Cuando tenga ganas de hacer lo que hago, esto es lo que me dio ganas de hacer ahora y se termina la historia. A los progresivos no hay medida que le vaya bien. Ese es el tema. No, claramente, y por eso escuchamos metal progresivo. Así de corta. Creo que se van a bañar. Después, pero seguiremos escuchando metal progresivo. Mientras se bañen, claro, obviamente. No, bueno, Haken es una banda, está buena. ¿Te gustó? Admitilo. No, admitilo. Porque lo quiero ligar. Está en la cinta. Lo quiero ligar. Lo quiero todo ligar. Grabado. Está todo grabado. Para qué eso, de los servicios. Está en la cinta. Lo quiero ligar al comentario por mensaje que nos envió Betus. Betus, que me preguntaba si yo conocía la banda. No, no conocía la banda y él me dice, está buena. Sí, está buena. Punto. No, bueno, yo creo que hay que ahondar. Haken no es una banda que yo conozco hace mucho tiempo. La conocí en un viaje que hicimos con Sandra en este tema de los algoritmos de las redes que te van llevando, van seleccionando la música o el estilo que escuchás y te van mostrando otras cosas. Y un día encontré que hace 3 o 4 la influencia, años atrás, chau, a la mierda. Antes la influencia musical era los pibes de la esquina. Sí, menos ahora mal. Es el algoritmo. Entonces aguante el algoritmo. Es lo que hablábamos fuera del aire. Aguante el algoritmo porque basta, más allá de todo Terminator. Te hace escuchar música que en la puta vida hubiéramos llegado a Haken. No, muy peligroso. En la puta vida, vos decís. Preferible consumir droga, te digo. Vos decís, pero ya pasé por esa etapa. Así que por eso. Olvídate. ¿Te hacías evangelista? No, ya no. ¿Budista? Pasó. Menos. ¿O el algoritmo? Olvidate. El algoritmo, vos decís. Claro. O el progresivo. No, eso no te lo vas a poder desprender nunca. Y acá estamos, olvídate, Richard, pero es así. Bueno, agradecemos igual el comentario de Betus sobre Haken. Sí, es una banda que descubrí hace poco y que cada vez me gusta más. Y ese algoritmo vino con Leprous, vino, bueno, con algo más de lo viejo de Porcupine 3. Ojalá que Wilson vuelva a sacar algo con Porcupine 3, por favor, porque al no amigo tiene Betus de Bariloche, Río Negro, lo pueden escuchar los días jueves de 20 a 22 horas. Innomini Metal es su programa que hace con sus amigos. Sale, búsquenlo en las redes porque no me acuerdo exactamente por dónde, en el espacio donde lo pueden encontrar, pero en las redes Innomini Metal, búsquenlo. Y los días bueno, hay también gente que sabe lo que está, habla con fundamento. A propósito, Beto estará con la nieve hasta la rodilla, eso seguro, porque por donde él vive ahí suele nevar en cantidad. Que es lo que vos decís que se viene para acá en un par de días. Sí, sí, totalmente. Uf. Anótelo, señor escribano. Sí, sí. A Pale Horse Named Death, fundados y liderados por el multiinstrumentista y ex alumno de Type O Negative, Sal Abuscato, en el 2010, con sede en Nueva York. Paralelamente, en una entrevista de noviembre del 2010 con la revista Rock Hard, John Kelly, baterista, y Kenny Hackey, guitarrista de Type O Negative, confirmaron que tras la muerte de Peter Steele, la banda ya no existía más. Entonces, en el 2011, se produce el debut discográfico de A Pale Horse Named Death, And Hill Will Follow Me. Causó una excelente impresión en la escena, una avalancha a cámara lenta de riffs aplastantes, melodías oscuras y una profunda melancolía. Con las desgarradoras letras de Abruscato, dotando a sus canciones de un profundo núcleo emocional, para en 2013, A Pale Horse Named Death publicar su segundo trabajo, Lay My Soul to Waste. Y a pesar de una espera de 6 años, el tercer álbum de A Pale surgió en el 2019 con una respuesta uniformemente positiva. Por supuesto, el álbum en cuestión, When the World Become Undone, cuando el mundo se deshace. When the World Become Undone, cuando el mundo se deshace. fue bendecido con lo que ahora parece un título inquietantemente profético, porque a los pocos meses de su lanzamiento el mundo entero se bloqueó. Sin embargo, incluso los desastres traen consigo oportunidades. Menos de 2 años después de la publicación de su predecesor, A Pale Horse Named Death se dispone a presentar su cuarto álbum completo, Infernum in Terra, escrito y grabado durante meses de aislamiento en el 2020. La última colección de himnos cabizbajos de Abruscato tuvo una lenta pero satisfactoria gestación. Alrededor de enero del año pasado ya estaba planeando grabar algunas ideas, recuerda. Así que empecé a hacer algunos bocetos. Un caballo pálido llamado Muerte sigue condenado en su nuevo single Reflection of the Dead. La banda ha publicado su nueva canción y comentan: puede que sea verano en el otro hemisferio, pero si le das play te transportará inmediatamente a un frío y gris día de otoño. Este video, porque es un video single el que acaban de lanzar, es mi favorito hasta la fecha, ya que está relacionado con la canción Reflection of the Dead, dijo Abruscato. Filmado en exteriores en los bosques de Gotemburgo, Suecia, y dirigido por Joel Nilsson y asistido por Tony Jelenkovic, ha creado un trabajo increíble. Estoy muy orgulloso de este trabajo de A Pale Horse Named Death. Respecto al álbum, Sala Abruscato nos comenta: el álbum representa para mí un nuevo comienzo, una vuelta de hoja, digamos, con el mismo ambiente de los álbumes anteriores, pero con un enfoque fresco y abierto. No hay un concepto específico real, sino que toca algunos temas personales de mi vida, mi interés por las artes oscuras, que para tener luz hay que tener oscuridad, para equilibrar todo. Con la luz del día llega la noche, con el cielo está el infierno, y en este momento el mundo parece estar en un lugar muy oscuro. De ahí el título del álbum, Infernum in Terra. Es un álbum muy oscuro, pero ¿qué más da? Siempre escribo música oscura para calmar un alma oscura. A Pale Horse Named Death lanzará su nuevo álbum Infernum in Terra el 14 de septiembre. Y ahora escuchamos su nuevo single, que es un video también que lo encontrás en YouTube. El tema es Reflection of the Dead. Y una vez más, en la incesante búsqueda de banda para esta sección, bueno, tan dramática no era la cuestión, pero a veces el cerebro se pone en modo stand-by y ahí se queda. Entonces llega el día del programa y se activa la alarma. Sirenas, luces destellantes y la pregunta obligada. ¿Qué banda pasó hoy? Al igual que en el pasado capítulo de Diablo sin Música, mi deseo se cumplió y cayó del cielo, pero esta vez en forma de tormenta brillante. Así que acá estoy hablando de la banda de Sao Paulo, Brasil, Bright Storm, cuyo nombre se refiere metafóricamente a un punto de luz en una tormenta oscura. Y eso se deja ver en la mayoría de sus letras, que se basan en la superación de experiencias negativas. La banda se formó en 2012 por iniciativa de su vocalista Naimi Stephanie, y la formación actual se completa con Will López en guitarra, Eddie Silva en bajo, Gabriel Bernardes en teclados y Alexis Núñez en batería. Hacen un estilo de metal sinfónico, gótico moderno. Arrancaron su carrera musical con un primer single llamado Under the Moon. En enero de 2014 lanzaron su EP debut que lleva por título Past in Flames. En 2017 llegó el primer larga duración, Through the Gates, con 11 temas marcadamente influenciados por bandas como Nightwish, Epica, Lacuna Coil, Evanescence y otras agrupaciones líderes en el género. Tienen 5 videoclips oficiales, el primero de la canción Walk, adelanto del LP, luego vino un video lyric del tema Psicostasia, el tercero Vampire, el cuarto Let Me Fly, lanzado en cuarentena y dedicado a todos sus fans que los tienen en diversas partes del planeta, instándolos a cuidarse, a ser mejores cada día y así lograr también un mundo mejor. My Mind es el último, fue lanzado en diciembre de 2020, tema que formará parte de su próximo trabajo, en el cual están poniendo toda su energía. Y para financiarlo se adhirieron al sistema de colaboración monetaria conocido como crowdfunding. Para ver todos sus videos, conocer sus novedades y más, los encuentran en Facebook, Instagram, YouTube y las más conocidas plataformas digitales como Bright Storm Band y en su web oficial brightstormband.com. Cada vez más están ganándose un lugar en la escena nacional e internacional gracias a su trabajo y persistencia, presentándose con respeto, ofreciendo su material para ser escuchado, tal como llegó a la casilla de mensajes de una de las bandas con las que colaboro, Pasquinel en este caso. Para darle fin a esta reseña, vamos a escuchar el tema que están promocionando. ¿Suena en Diablo sin Música? My Mind. I don't wanna be alone. sin música. Bueno, y vamos a arrancar esta parte del programa con una banda que nos ha acercado Ewa María Martínez, de la mano de Dark Angels Promotion, que es un espacio que promociona bandas de todo el globo, y a quien le agradecemos por acercarnos a este material. Saludos, Ewa María, para vos. Vamos a arrancar con Immense. Es una banda que nació en Indonesia en el 2010 y continúa activa hasta el presente. La integran Dani, así nomás a secas, en la guitarra, Arga Arianto, ex Conclusion, Human Impurity, Bloodfile en la batería, y Fachi Bled in Suffer, ex Delirium Tremens, Bile Absolute Defiance en la voz. El subgénero en el que se encuadran, obviamente, como acabamos de decir, es el Brutal Death Metal, y tienen hasta la fecha tres trabajos: Suffering Insane en el 2013, Slaughter of Brutality en el 2018, y sacaron este 23 de enero del 2021 su último álbum, Torture Banished, del cual hemos elegido el tema Eat Flesh. Así que con ustedes, Immense. Yeah. hagas enojar, no me hagas enojar. No, mirá. No, más vale que no te vamos a hacer enojar. ¿Qué me estabas enojar. Diciendo? ¿Tenés algo para comentar? Tengo algo para comentar. Le quiero mandar un saludo grande a las chicas de Doncellas del Metal, a Vikinga y a Paola, que nos están escuchando en este momento. Desde Mendoza, exactamente. Al pie de la cordillera. Exactamente, quienes son las creadoras del festival del Resistiendo, de la segunda parte del Resistiendo, el segundo festival. A la que gentilmente nos invitaron a participar para presentar un bloque. Exactamente, y de lo que estuvimos que hablando al principio del programa. Espero, Pau, que ya el viento haya amainado un poco, porque en las redes estaba publicando que ya no quería limpiar más en la casa porque el viento... Sí. Estábamos viendo eso, Pau, pero bueno, nada, espero que haya, como dice Ricardo, amainado, porque eso que subiste fue tremendo. Luis Poza también nos está escuchando, Luis Sarmiento Poza, el salteño, nuestro querido salteño, nuestro salteño favorito. Claro, es nuestro salteño favorito, sí. Ustedes no saben lo que fueron las empanadas en el último, en la última fiesta de Mixtape Radio, ¿o no, Pablo? ¿No estuvieron buenísimas? Sí, y vamos a agregar esa variedad a carne cortada a cuchillo. Carne salteña, la vamos a decir. Pero aparte... Le faltó papa porque no se animó a más. Pero no, dijo, pero no, yo pero creo... Eso ya se está, él la está tucumaneando, ojo. Claro, está tucumaneando, yo te diría, ojo. Ahí vas a tener un conflicto de intereses, si es complicado y pero yo te empanadas digo, tucumanas, yo tengo el representante de Tucumán. Bien. Igual en casa. Es mi salteño favorito porque es el único salteño que conozco, así que. Ah, okay. ¡Epa! Nosotros igual, porque es el que más cerca tenemos. Lo quiero mucho, pero. No, pero ha cocinado carne, ha cocinado empanadas en casa y las hemos cortado con toda la paciencia del mundo. Al cuchillo, el tipo mezcla los ingredientes en el orden que tres días sin dormir, me dijo. Es tremendo. Wow. Sí, artesanal. Bueno, por otra cosa, no sé. 2 días y medio de joda y en el resto del tiempo se. Yo no sé con quién hizo las empanadas. No, Luis, un querido amigo que también le mandamos un saludo, que está ahí del otro lado aportando con mensajes. Siempre haciéndonos y ayudando, el aguante. Ya, exactamente. Agradecemos a las chicas de Mendoza, a Betus de allá de Río Negro. Y bueno, seguimos en la continuidad musical. Ahora, esto se lo podemos dedicar a las chicas de Mendoza, a las doncellas del metal. Cuando Linnea Lanstedt y Pontus Peterson Gull no están tocando thrash metal con Tyrannex, rockean juntos con Trottoir. Linnea también forma parte de la nueva encarnación de Iced Age, la banda thrash sueca más antigua formada por mujeres, que solo grabó demos a finales de los 80, pero tuvieron mucha repercusión esos trabajos porque eran muy buenos. Aparte, tuvieron mucha actividad en escenarios, compartiendo y abriendo shows para bandas de más renombre. También pudieron presentarse en Inglaterra. Bueno, eso a finales de los 80, esta banda, Iced Age, generó un poco de ruido en Escandinavia y en el resto del mundo también, a través de los fanzines, que era la manera por entonces que usaban para difundirse las bandas. Pero bueno, los malos managers, diferencias internas entre ellas, no les permitió lograr más, así que terminaron separándose y en la reunión y regreso del 2014 suman en guitarra a Linnea, a esta guitarrista de la que te estoy haciendo mención, que tiene la banda Trottoir como paralela a Tyrannex, qué quilombo de nombres. Y sacan las Iced Age, cuando se vuelven a juntar, sacan un álbum que se llama Breaking the Ace, un thrash metal simplón, pero no menos ganchero. A mí, verdaderamente, me gustó mucho, me trajo un poco de aire a Megadeth. Bueno, pero ese es otro capítulo que, para vos que te gusta crear secciones para este programa, Reviviendo Muertos, podríamos mencionar, y será recordando esas bandas que pasaron como Trojan, claro. Iced Age ahora en este punto, pero bueno. Igual tengo una sección más también que, nada, está en estudio ahí. No, hoy me tiraron la idea a la tarde, así que... Iced nada. Age, por ejemplo, sigue en actividad, pero está en stand-by en este momento, entonces, Linnea, ella formó en el 2005 Tyrannex, una banda de speed thrash, donde ella se hace cargo de la voz y la guitarra. Iced Age solamente toca la guitarra. Y con el batero de Tyrannex forman Trottoir. El debut de este proyecto se llama No Salvation. Está bien producido, va por el camino de las bandas de rock retro, como bandas como Vocht, Cobra Cult, Rise and Shine o Marvel. Pero su música se apoya en la voz de Linnea, que tiene mucha melodía. Nada que ver a como canta en Tyrannex, que ahí sí desgarra la voz para cantar. Y al igual que otros grupos retro, Trotoar tiene que inevitablemente medirse para no tocar los temas aceleradamente, ¿no? Tocan un poco más rápido, un poco más agresivo, y te das cuenta que especialmente la guitarra no está conscientemente con el acelerador a fondo, ¿no? Los temas, algunos más rockeros que otros, y la vibra de Doro Pesh siempre está ahí en el aire. Entonces, No Salvation es una delicia compacta en términos de rock retro. Respecto a Tyrannex, te quiero mencionar, porque vos la conocés, a la banda, a donde fue a tocar la bajista de Tyrannex, fue a Thunder Mother cuando abandonó la bajista anterior, Thunder Ajá. Mother, en pleno de la gira. Recurrieron a los servicios de la bajista de Tyrannex, y ella era la que tenía la imagen más agresiva, incluso en el escenario se notaba que era una thrasher de alma, uh-huh. Tocando con las rockeras de las Thunder Mother. Claro. Y ahora dejó Thunder Mother, así que la esperanza mía era que vuelvan a resucitar Tyrannex, que vuelva a la vida y saquen un nuevo álbum, pero sacó primero Linnea Trotoar, este proyecto que armó con su batero, rockeado sin adornos, e incluso se puede que después de escuchar el disco salga tarareando alguna canción. Pontus en batería, Linnea en guitarra, bajo y voz. Pero qué dilema, ¿no? ¿Qué escuchamos ahora? Porque al escuchar el disco completo de Trotoar, digo, este, aquel, el otro, bueno, vamos por la ganchera que da nombre al álbum. Escuchamos Trotoar con el tema No Salvation. Trotoar desde Suecia y el tema No Salvation, que da título a su álbum No Salvation. El álbum lo encontrás en redes, salió en formato digital y bueno, vamos a crear una nueva sección que se llama Todos por un Salteño. Todos por un Salteño. Sí, iba a hacer el comentario de que tenés razón, de que es muy Doro y muy una voz así de ese estilo, pero le queremos mandar, acá se nos han enojado, porque en realidad, claro, se nos han enojado. No sé, yo sí, no probé sí. Las empanadas todavía, no. Así que las espero. Yo te cuento, acá nos está escuchando. ¿Una cata de empanadas? Vamos. Claro. A ver, Richard, si yo te digo Marcelo Farfán, ¿a qué te suena? Vos tenés tu historia, Asalta. Pienso en Güemes. Pensás en Güemes. Pienso en los Ponchos Colorados. ¿Y a qué banda más o menos te suena? ¿Vos te acordás de todas esas cosas? Sí, claro. Marcelo Farfán, un histórico de la escena salteña de la música pesada. Él tocó en muchas bandas, en proyectos y bandas físicas. Que volvimos a estar en contacto ahora a raíz de estas cuestiones internéticas y algorítmicas. Con el que vos has compartido viajes y giras por el interior y. Sí, sí, tengo el recuerdo de un viaje junto a Pogrón, cuando allá lo conocimos en los mediados de los 90, por ahí. Sí, Marcelo tiene mucha historia con vos. Pues Marcelo nos está diciendo acá que las empanadas más ricas son las salteñas, que en los países limítrofes las empanadas las llaman las salteñas, es así. Claro, pero ojo. En Bolivia, vos pedís una empanada salteña y es una empanada que se hace con una masa que lleva, no es solo harina, ajá, harina de trigo, es más amarilla, son más grandes. Y como es una, si fuera harina de maíz. Claro, harina de maíz, exactamente, eso, no me salía la palabra. Y esa empanada la abrís arriba, le sacás el por donde se cierra. Sí. Y le pones picante y la comes con cuchara. Esas, wow, son las empanadas salteñas bolivianas que cuando vino Pogrón hace la última vez, no, en la anteúltima, no, en las tres viajes atrás, no me acuerdo hace cuántos años, que tocaron en el Bajo Flores, cuando los Hell Angels tenían su club de motos allá abajo, pasando la cancha de San Lorenzo, sí, un poco, sí, más allá, allá abajo. En el Bajo, sí, Profundo, sí. Ahí donde no hay luz. Y un poquito más allá. Fuimos con el organizador, el Sapo, un amigo de Ingeniero Budge, paraguayo. Hago la mención porque... Sí, me dice acá que en Bolivia la sirven con cucharitas, claro, las empanadas. Claro. Menciono la nacionalidad de cada uno porque nuestro encuentro fue muy fraternal y sudamericano, ¿no? Sí. Sí, de hecho, entonces... Marcelo es una de las bandas que tiene Marcelo y de hecho en la mayoría de sus trabajos, Marcelo es una de las personas que une todo lo que son sonidos autóctonos con música pesada. De hecho, tiene proyectos de folclore también. Y La radio no es imagen, ¿no? O sea, el arte de la radio es describir lo que estoy viendo con imágenes. Entonces, describilo. Avanti. No, porque mi cabeza es muy... Muy oscura y se complica describirlo. Exactamente. Usted me entiende, señor operador. Usted tiene mi cabeza, entonces. Pero el amigo Ezequiel nos acaba de mandar una imagen de las famosas empanadas salteñas. Y te termino de contar la anécdota que junto con los Pogrón y el organizador, el Sapo, fuimos a comer antes de la prueba de sonido de la presentación de Pogrón en el Club de los Hell Angels. Y esa zona pero lo que encontramos para comer era un local de comida típica boliviana. Ajá. Donde vendían empanadas salteñas, así que fuimos a comer empanadas salteñas en el Bajo Flores y eran estas las empanadas, las amarillas grandes, donde le cortás la punta, le pones picante y la comés con cuchara. Y acá nos dice Marcelo que la salsa que se le echa adentro es la yagua. Bueno, mirá vos, cosas que se aprenden. Gracias, Marce, por todo este desazne. Diábolos y música dos. Entretiene, Diábolos y música educa. De paso quiero contarles que uno de los proyectos que tiene Marcelo Farfán es Obiblio Dershold, que próximamente está por sacar su segundo trabajo y lo vamos a tener aquí ni bien Marcelo nos dé el ok, así que avanti con eso. Ya que hablamos de salteños que sacan producciones, vamos a hacer la mención también de nuestro amigo Luis, que va a dar un paso más en la batalla junto con lo que es su programa de radio, donde él se encarga de hacer la difusión y promoción de bandas. Entonces, el nuevo proyecto en el que se va a embarcar nuestro amigo Luis es la producción de un disco de una banda salteña, una banda trash. Bueno, vamos a tener la data en la medida que vaya esto tomando forma. Y lo que sí podemos anticipar es que va a salir una banda salteña editada por un salteño. Por un salteño. Pronto más novedades en exclusiva. Bueno, y ahora vamos a continuar con otra de las bandas que nos ha acercado Ewa Martínez y con su sello Dark Angel Promotion. Y en este caso vamos a hablar de Santet. Una banda también de Indonesia como Immense, la banda anterior, pero en este caso Santet hace black metal y es una banda que tiene bastante más tiempo en escena que los anteriores. Hablamos del año 93. Tienen en su haber hasta ahora 7 trabajos de larga duración. Creatures of Darkness en el 98, Enthored the Black Demon en el 2000, Babad Cultus Sir en el 2003, Tumbal 666 2013, Ritual of Horror en el 2016, Iblis Bergamis en el 2019 y Religion Lost en el 2021. Es una banda que ha participado en un montón de compilados que no les quiero nombrar. Spiritual Grave Demon, Tumbal in Zone of Darkness en el 99. En Spiritual Grave Demon con Neo Elist en el 2001 también. My Name is Santer en tributo a Rotor en el 2002. Y bueno, como eso, The Black Fucking Mist en la cinta Metal Oblast 2004. Y hay unos cuantos más. Es una banda que ya tiene bastantes años en la escena haciendo esto. Hoy en día la banda está conformada por Iman Mutisra en bass, en bajo, The Plink en batería, Adi Hell Thunder en guitarra, A Ghost Pop Act en sintetizadores y teclados y Buddy Black Ustad en la voz. Elegimos de esta banda el tema perteneciente al álbum Ritual of Horror, Enter the Gate of Whispering Forest. Bueno, debido a los problemas técnicos ya vamos a salir al aire con este tema, pero cosas que pasan, estas son las cosas que suceden por estar al aire. Sí, entonces no estamos al aire. No estamos al aire. Sí, estamos más que al aire. Ahí vamos. gente, bienvenidos nuevamente a esta sesión del programa. Hoy estaremos presentando una banda de un país vecino, más precisamente de Chile, formados en Santiago. La banda se llama Morbid Cruelty. Sacan un demo en el 2019 y hace unos días nomás editan lo que es su primer disco full llamado Holodomor. No sé qué querrá decir, pero bueno, así se llama el disco. La banda es un dúo, guitarrista y bajista, y está, canta también. Cabe aclarar que el baterista también está tocando una leyenda en una banda legendaria, ¿no?, del death metal de Chile, como es Atomic Aggressor. Hace ya unos años creo que está tocando, y no sé cómo tocarán en vivo, o sea que son un dúo. Calculo que algún músico de sesión se sumará. Porque es death metal old school, bastante muy influenciado por el viejo Morbid Angel, por el The Altar of Madness, Abomination of Desolation, más que nada de esa época, hasta en el sonido también, la voz del vocalista también muy muy bueno. También podríamos sumar algo del Sepultura viejo también, por qué no, cosas de medias trayeras. También hizo algunas cosas a los peruanos Mortem, así que la verdad que me sorprendió mucho, ya que por sonido y composición parecen una banda, ¿no?, de finales de los 80, principios 90, 91, o sea, creo que evocan todo ese death metal, ¿no?, cuando recién empezaba el estilo. Cruelty de Chile, Holodomor el disco. Espero que lo disfruten. Seguramente será así a los que les gusta el viejo Morbid Angel y el death metal que se hacía en los principios del estilo. Así que a seguir los pasos de esta banda, y bueno, nos estamos escuchando la próxima semana para alguna otra recomendación. Cuídense y nos vemos, nos escuchamos la otra semana. ¿Ustedes se acuerdan que Robertito en algún momento se fue a la miércoles de Judas Priest alrededor del 92 más o menos? Dijo, me tomo el palo porque no tengo más ganas de hacer heavy metal. Se fue de hecho con otro miembro también, se fue a crear otra banda que se llamaba Fight, ¿sí? Dentro en esa banda armó otro estilo también, obviamente con su voz inconfundible, hacían otra cosa estos muchachos. Con Scott Travis más específicamente. Y después, unos años después, en el año 2002 aproximadamente, después de haber concluido Fight y toda la historia, se le ocurre hacer Resurrection, que es otra banda en donde él hacía otros temas y con otra gente, ya volviendo un poco más al estilo propio que él tenía en Judas, un poco un sonido bastante más heavy metal clásico. En el 2001 estos muchachos salen de gira entre el 2000 y el 2001 para promocionar Resurrection con Live Insurrection. Y de ahí, en esas versiones, en esos recitales, este muchacho saca temas no solamente de Judas Priest, sino de Fight también. De ese Live Insurrection, que después se remasterizó en el 2009, ¿no, Richard? Sí, 2009 más o menos. Sacamos un tema de Fight que me gustó muchísimo más la versión en vivo que la versión del disco original. Así que dentro de la sección nueva del programa Los Caprichos de Alejandra, vamos a escuchar Nailed to the Can del señor Halford. Into it. Y así estamos llegando al final de este capítulo. El 105 Diablos sin Música está cerrando sus puertas. Bueno, programa súper intenso musicalmente y bueno, con mucha comunicación, interactuamos con nuestros buena oyentes. Buena interacción con los oyentes. Buenísimo. Así que les agradecemos por escuchar. Desde Río Negro, desde Salta, desde Loma Mendoza. De Zamora, desde Merlo, desde Mendoza. Desde Mendoza. Sí. Bueno, la verdad que contento. Contento por toda esta interacción. ¿Algo más para agregar? No, nada más. Yo sí tengo más para agregar. Lo único que quiero agregar es que se abriguen, porque yo, al menos yo tengo frío. Ah, sí, obviamente. Las cosas importantes. Sí, sí, la temperatura. Yo quiero ahora recordar a Eric Warner, que falleció el 22 de agosto. Eric Warner nació en Chicago, Illinois, el 24 de abril de 1959. Era el vocalista de Trouble, de Lead, de The School y de Blackfinger, y quiero recordarlo, más allá de mi fanatismo por la banda Trouble y The School, Blackfinger la escuché en menor medida porque la descubrí más tarde, pero Trouble es una banda que me acompañó en los 90, finales de los 90, del 89 para acá, tengo los discos y realmente es una banda que escuché muchísimo y me sorprendió mucho porque si vos me decís, bueno, se murió el baterista de los Rolling Stones, bueno, tenía 80 años, qué sé yo, era como que se murió Mirtha Legrand. Ah, bueno, y sí, si en algún momento en todos fin, nos ¿no? morimos, a todos en nos fin. Llega. Pero ojo, pequeño detalle, que el batero de Rolling Stone se murió, era el único que estaba casado hace no sé cuántos años y no consumía drogas. Sí, era el más sano, la ojo, verdad es que es ojo, un detalle a tener en cuenta, muchachos. Ojo. ¿Vuelvan a buscar todo eso que tiraron a la basura? ¿Sabés ojo, qué? Yo me quedé pensando en eso, dije, es el más sano de todos, el primero que se murió. Bueno, voy a hacer el recuerdo de Eric Warner en las palabras de Bruce Franklin, el guitarrista y cofundador junto con Eric de la banda Trouble. Bruce publicó en las redes de Trouble y en nombre de la banda el recuerdo de su amigo y dice: a todos nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de nuestro viejo amigo y antiguo compañero de banda Eric Warner. Me cuesta describir en unos pocos párrafos la compleja relación que mantuvimos juntos. La vida de una persona merece la plenitud de un libro, pero intentaré transmitir las cosas de forma breve. Conocí a Eric cuando yo tenía 16 y él 18, tocamos juntos en nuestra primera banda, y aunque él no se había dado cuenta, yo vi el potencial que tenía. Vimos muchas cosas de la misma manera, lo que nos llevó a dejar la banda en la que estábamos y buscar algo más serio. Encontramos la banda de Rick, Trouble, que buscaba un vocalista y un guitarrista. Esos dos años siguientes produjeron el sonido y las primeras canciones de Trouble que todos llegarían a conocer y amar. Eric desempeñó un papel importante en sus letras únicas y sus visiones para las ilustraciones de los álbumes, junto con su imagen icónica al frente de la banda. Desde un punto de vista más personal, todos podríamos contar grandes historias de cosas que Eric solía decir y que nos hacían reír hasta llorar. Tenías que haber estado allí y si lo estuviste, sabes de lo que te hablo. Tampoco olvidaré las horas y horas que Eric y yo pasábamos en su apartamento, a veces simplemente hablando de programas de televisión, películas o deportes, otras veces hablando seriamente sobre letras, canciones y la dirección de la banda. Eric pasó de ser un aspirante a letrista y cantante novato a convertirse en un letrista serio y una especie de poeta. Cuando la banda llegó a su punto álgido, Eric se había dado cuenta de su potencial como cantante y letrista. Esto ayudó a catapultar a Trouble a nuevas cotas y convirtió a miles de personas en fans para siempre. Eric era lo que los músicos llamaban una vida. Hizo de la música la misión de su vida. Siempre estaba trabajando en lo siguiente y Dios sabe que no lo hacía por dinero. Es muy duro aceptar que un amigo cercano se ha ido y que nunca lo volverás a ver. Todos tendremos que arreglárnoslas con nuestros recuerdos y el abundante legado musical de Eric a lo largo de 5 décadas. Que Dios bendiga y guarde a nuestro hermano Eric. Descanse en paz. Nos despedimos con un tema de Trouble. De corazón se los dedico a todos aquellos que nos están escuchando del otro lado. Y el tema no podía ser de otra manera más que Rest in Peace.